Como les contaba, estamos en comunicación con Hugo Jaque de INAES Córdoba. Esto es por el acompañamiento que están haciendo para la conformación de cooperativas nuevas. Buenas tardes, Hugo. Luciana los saluda desde Radio La Minga. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a toda la gente de Villa Jardín y de la región. Muchas gracias Hugo por atendernos. Bueno, contanos un poco de qué va estas capacitaciones, esto que están contactos para hacer alguna, para si nos interesa conformar una cooperativa, cómo llegamos a ese lugar, qué es lo que se está haciendo en este momento. Bueno, esto se enmarca en una idea general que tienen las autoridades de INAES, que es quizá más importante formar cooperativistas que abrir cooperativas, porque El hecho de que el integrante de una organización, y quiero generalizar, no solamente focalizar en cooperativas, sino también en mutuales, en general, quien integre una organización asociativa debe tener cabal noción, conciencia clara de cuáles son las características formales de la entidad que va a conformar, que va a engrosar, y a su vez también tener en claro cuál es la cultura a la cual se suma integrando una cooperativa, que por cierto está absolutamente divorciada, diría yo, de la mirada tradicional con que nuestra gente se agrupa para resolver el tema laboral, o el tema de ingresos, o el tema de la producción, que son las sociedades comerciales, o bien los trabajos en relación de dependencia. El mundo asociativo tiene una lógica muy distinta, muy particular, y que enlaza directamente con la economía social, solidaria y popular. Entonces es imprescindible hacer escuela, porque de la solidez de conceptos que tengan quienes integren una entidad asociativa va a depender en el futuro el correcto funcionamiento de esa entidad, y eso impacta decisivamente en el tipo de ayudas, tutelaje y acompañamiento que puede el Estado proveer a ese tipo de entidades. Bien, o sea que esto está destinado, digamos, entonces como en principio a personas individuales, para también poder luego pasar a conformar como ese nivel superior que vendría a ser juntarse con otros. Bueno, en realidad sí, lo que nosotros denominamos los grupos precooperativos o premutuales, ¿no? Que son aquellos que ya tienen una determinación en el horizonte de integrar organizaciones de este carácter, pero, insisto, el déficit en la formación conceptual de organizaciones ya existentes al día de hoy también hace que muchas veces sean requeridos estos servicios de asesoramiento, de acompañamiento por entidades ya conformadas, ¿no? O sea, lo que vos decís es capaz que gente que se asoció cooperativamente hace poco también está necesitando ayuda sobre cómo construir de manera cooperativa o mutualista. Claro que sí, y sobre todo no solamente el aspecto de la agenda diaria, digamos, sino de algo que quizá para nosotros es muy relevante, que es la mirada estratégica de ser un actor o una actora decisiva de esta estructura que, insisto, tiene cánones muy diversos al mercado capitalista o a las sociedades o agrupaciones que tienen como finalidad el lucro, que es la economía social y solidaria, ¿no es cierto? Y es necesario fortalecer conceptualmente, porque hay un fenómeno muy presente, que es que la misma educación con la que se forman los dirigentes noveles, sobre todo del asociativismo, es una deriva de la cultura con que se formalizan las sociedades comerciales o las entidades que persiguen fin de lucro. Y esto ya lo digo personalmente, me hago cargo de esta sentencia, hay un déficit muy marcado en la formación conceptual y la mirada estratégica de los actores asociativos. Bien, bien, sí, estoy de acuerdo, he formado parte de alguna cooperativa y pasa, ¿no?, que también uno llega a esos lugares y no sabe muy bien lo que tiene que hacer, no sabe para qué se conformó una cooperativa, cuál es, bueno, esto que vos decís, los valores, ¿no?, que son como algo muy importante para las cooperativas. Hago un paréntesis, estamos hablando con Hugo Jaque del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, en este caso la Regional Córdoba, pero coincido, ¿no?, en esto que vos planteás, de que hay muchas de las personas que a veces comenzamos a formar parte de cooperativas que después nos encontramos con algunos inconvenientes, con algunas cuestiones que no sabemos cómo resolverlas, y eso también sí tiene que ver justamente, ¿no?, con una forma de ver las cosas que tiene el mundo cooperativo, que no las tienen otros espacios de los que somos parte desde siempre. Claro que sí. Yo, mira, usando una figura gráfica, es como si de chiquita a vos te hubieran preparado para jugar al básquet y de pronto te dieron una pelota de fútbol o batines de fútbol y equipos de fútbol, ¿sí?, y te mandaron a jugar al fútbol. Y a lo mejor viste algún partido en la tele, alguna amiga tuya jugó al fútbol, tenés alguna noción, pero no lográs comprender acabadamente de lo que es otro deporte. Uh-huh. Bueno, y la economía social y solidaria es eso, un escenario habitado por actores que todavía están un poco flacos en la conciencia y en la formación conceptual necesaria para que el horizonte generosísimo que se abre en la economía social y solidaria, sobre todo en la situación actual donde la economía tradicional dista mucho de ser la respuesta necesaria a la salida post-pandémica, a la crisis laboral, a la crisis sanitaria, a la crisis económica actual, es necesario darle sustento conceptual estas miradas. Ahí, hace muy poquito, te cuento rápidamente una anécdota que sirve para graficar. Sí. Hace muy poquito, el 3 de julio, fue el Día del Cooperativismo, y el presidente de INAES, Alexandre Royce, visitó la localidad de Devoto. Uh-huh. Y él decía algo que me parece que es refleja de modo muy sencillo lo esencial que es la cuestión formativa. Decía Alex, cuando alguien me diga que quiere estudiar economía, yo lo voy a mandar a Devoto, porque en Devoto existe el grupo cooperativo y mutual. Devoto es una localidad de Córdoba, casi te diría yo, con perdón de los devotenses, a quienes quiero mucho, desconocida en el escenario provincial, porque es una localidad muy chiquitita de 5 o 6 mil habitantes. Sí. Sin embargo, una localidad en que la economía social y solidaria funciona de una manera ejemplar. Allí hay un grupo cooperativo y mutual que explica, diría yo, y sin temor a equivocarme, esto lo digo en un sentido gráfico, un 80% de la actividad de la comunidad. Producen, exportan, producen alimentos, producen envases, producen artículos textiles, tienen clubes asociados a las mutuales, proveen servicios de internet, sepelios, seguros. Hablamos de la proveeduría, ¿verdad? Hablamos con ellos, creo, cuando estuvieron inaugurando. Bueno, en la semana anterior de que inauguraran, pero también me pareció como el lenguaje, ¿no? A veces uno habla con alguien y se da cuenta que está hablando un lenguaje diferente, ¿no? Como que hay algo en la construcción, en los pasos que se dieron en esos espacios. Creo que la pregunta que yo le formulaba se refería acerca de los subsidios. En ese caso, ¿no? Y ellos me decían, no tuvimos que pedir nada, que, digo, más allá de que está la posibilidad, para ellos era interesante a la hora de construir la posibilidad de poder hacerlo con sus propios fondos. Claro que sí, y esto es ahí es donde vos das en un eje central de lo que quiero expresar, que es la autonomía y la emancipación que genera la autogestión bien entendida y bien gestionada. En Devoto, en este momento, creería yo, y lo puedo decir sin temor a equivocarme, las autoridades municipales dependen en gran medida en la prestación de los servicios, en la comunicación con sus ciudadanos, de la salud económica del grupo cooperativo y mutual Devoto. Uh-huh. Y es como te decía, no han solicitado un peso. Es más, hace muy poquito charlábamos con el querido Domingo Benzo, que es un poco el faro rector de la actividad en Devoto, y él mismo nos decía que incluso están prestándole recursos, asistiendo financieramente a firmas importantísimas de la del rubro alimenticio. Pero mira vos el concepto que hay atrás de esa situación. No hacen esta asistencia financiera para lograr un par de puntos de interés o lograr alguna ventaja financiera. Me decía el Mingo, yo le presto una tasa muy, muy bajita a esta empresa, que es una empresa muy grande y muy reconocida del rubro alimenticio, pero porque eso implica que esa empresa me va a comprar más envases de plástico que yo fabrico, y yo voy a poder darle trabajo a más gente en Devoto. Entonces mi ganancia va por otro lado. Totalmente. Ahí está clarísimamente expresado de manera diametralmente clara el concepto de la economía social y solidaria. El presidente del INAE lo dijo en una secuencia muy gráfica. Es producción, excedente, reinversión, producción, excedente, reinversión, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, me parece entonces súper interesante que podamos sumarnos a estas formaciones que está proponiendo el INAES. La próxima, por lo menos en la que yo estoy viendo, será Formación Introducción al Cooperativismo, el próximo lunes 30 de agosto a las 10:30. Esto es online, por lo que entiendo. Uno se puede inscribir a través de un formulario que está justamente en la página del INAES. Me parece súper interesante compartir estas experiencias porque digo... Como te digo, también a veces es trabajoso, uno piensa esto no funciona, es no solo para los espacios que se conforman en cooperativa, la cuestión del financiamiento es algo que un problema y algo que se plantea constantemente y está bueno estos ejemplos, digo, como el de Devoto, que puedan transmitir esa cuestión de se puede, de uno puede realizar algunas acciones que tiendan a que en algún momento nos podamos autofinanciar, que aunque haya habido ayuda en algún momento también nos podamos autofinanciar y construir de otra manera. Luciana, sean bienvenidos a esta instancia, está absolutamente abierta a quienes quieran abrevar en este conocimiento y, insisto, la subsistencia, la salud empresarial y de gestión de un grupo cooperativo, de un grupo mutual, también depende de cuánto incide y cuán útil en sentido general es esa iniciativa en su comunidad. Por eso también desde INAES promovemos las mesas del asociativismo, que son mesas en donde la comunidad dialoga, no solamente entre cooperativas y mutuales, sino también incluyendo en su seno a clubes, a asociaciones civiles, a centros vecinales, a parroquias, a escuelas, para discutir, supongamos en el caso de Villa Yardino, qué es lo que está demandando la comunidad de Villa Yardino y cómo desde la economía social y solidaria se puede dar respuesta, porque siempre en una demanda, en una necesidad, hay una oportunidad de sostenerse en la actividad de un grupo cooperativo mutual con esta cultura de poner por delante las banderas del buen vivir, del bien común y de la reproducción de la vida, que nosotros humildemente hacemos nuestras en las mesas del asociativismo. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por atendernos, por compartir esta charla. Estaremos entonces presentes ahí el día lunes y seguimos hablando, obviamente, siempre. Cuando gusten, a disposición de quienes deseen realizar alguna consulta. Muchas gracias, Hugo. Buenas tardes. Un abrazo, Luciana. Gracias a vos.